gran plutonio. Mientras tus hombres preparan la bomba, que hará explotar Polinesia y Tonga Down. Denshiro Man, Denshiro Man. Me sorprenderán las percalizas de la nada. Yo verán lunas oscuras del mismo con cielo. Mi máscara de gas. De otoño, los grandes barcos descargan plutonio. Mientras tus hombres preparan la bomba, que hará soltar Polinesia y Tonga Down. Denshiro Man, Denshiro Man. Me sorprenderán los pergrillos de la nada. Lloverán lunas oscuras de mis ojos ciegos.